Hoy me encuentro en una cantina tomando cervezas para y el corito la tica como dice. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué te has marchado? Izquierda, como dice, izquierda, izquierda. baila conmigo, baila mi hermano, yo digo de las chicas. Vamos a bailar con todos los amigos de toda Sudamérica. Eso, otro éxito de Mancana. Simplemente tomaré. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Los amigos, arriba la cerveza, levantamos la cerveza, como dice Marchelas, arriba la cerveza, arriba las chelas, arriba la cerveza, arriba, arriba, abajo, al centro y adentro. ¿Cómo le gusta a nuestro amigo el técnico Dado? Eso, como dice. Tomaré con mis amigos, tomaré hasta morir. Es tu culpa este dolor, fuiste mala con mi amor. ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo? ¡Arriba la cerveza y el COVID!